tierra la frescura de un pétalo en flor, mi niña buena. Y tiene la dulzura del rostro de la Virgen María. Ignora la maldad, no conoces de pena. Ignora la maldad, no conoces de pena. Eres cual primavera que esparce lozanía. Eres cual primavera que esparce lozanía. Y tus 15 años yo festejaría con gran entusiasmo y mucha alegría. Claudia Estela, goza tus 15 primavera. Que tus padres te felicitan. De la mañana que vive todo en el jardín, tus ojos son estrellitas que brillan cual fulgurante estrella. Y tu linda boquita roja como jazmín. Y tu linda boquita roja como jazmín. ¿Qué más puedo pedir? Tienes porte de reina. Tienes porte de reina. ¿Qué más puedo pedir? 15 primavera, tú vas a cumplir. Un gran porvenir, es que a ti te espera. Un gran porvenir, es que a ti te espera. Y el Cincelejo, Julio Ordóñez. We'll be right back.